think it's time to call your landlord. Just tell them that la radio you're moving Claro. Out. Yeah, you're tired. Planes en familia. Este sábado en Alpedrete Cuentacuentos en inglés, Trains Coming, a las 12 en la biblioteca. El famoso director de Hollywood, Sandy Superstar, viene muy pronto, está preparando su próxima mega hit, Trains Coming, y necesita actores, así que vete afinando tus habilidades histriónicas porque el tren sale ahora y la aventura del cine más sorprendente se avecina. En la biblioteca Miguel Hernández de Villalba, el día 22 de abril, último día de vacaciones, cuentan cuentos Mago Oski a las 18 horas. En el arboreto de Luis Ceballos, estas vacaciones puedes hacer refugios para salamanquesas, visitar dinamizadas, juego de pequeños rastreadores, el reto de los anfibios y mucho más. Consulte la programación en su web. Actividades gratuitas. Hasta la semana que viene.